historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una nueva emisión de Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este programa que intenta burlarse de aquellas fronteras que nos han impuesto. Reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Recorrer 2 horas con los sabores, los sonidos y los latidos de nuestra patria grande, el programa que tiene el honor, el placer de contar con la primera latinoamericanóloga de la historia. Sin más, paso a saludar a mi amiga María Guadalupe Jennifer López Cuellar. ¿Cómo anda, Lupita? Hola, hola a todos y a todas y a todes. Yo estoy, como siempre, rebosante de alegría por estar aquí con ustedes, con mi queridísimo amigo, el grandísimo Gera Zajkowicz, que ahora será nombrado todos los programas, porque me ya... Me pone un poco así como timidón. ¿Te gustaba el anonimato? Sí, ahora ya saben quién soy. Bueno. Pero ya era hora, en este programa número 104, que la gente conociera quién es ese hombre detrás de la voz, detrás del comentario filoso, detrás de las grandes entrevistas que hay aquí en el sur de Río Bravo. Y el canto final. Y no, principalmente, no ¿quién tiene esa dulce, dulce voz que cierra el programa? Ya voy vocalizando para el cierre, vamos a cerrar bailando, cantando. Y vamos a saludar al otro co-conductor de este espacio, el más peque, el guachín, el chamo, el chavo, el cabro chico, el menino. Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? Buenas noches para todos, todas, todes. Buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes. Ya dije todo, ¿no? Ya dijo, creo. Ya dije todo. Un placer, un placer. Ajá. Un saludo a toda la audiencia. Lucio está aprendiendo árabe, porque usted, no sé si sabe, Lupita, que Lucio es además medio orientólogo. Medio orientólogo. Yo voy a sabe decir mucho la verdad. Me encanta la fábrica de tecnicismo de este programa. Yo voy a decir la verdad. Un día me junté con Lucio y le dije, mira tú, aquí esto de que el aprendiz supera al maestro no corre, ¿ah? Y tú te me vas de la región. Y bueno, fue un poco mafioso de mi parte, pero bueno, vamos a ser al mejor medio orientólogo de todo el mundo. Se lo tomó al pie de la letra. Lucio participa también en otro gran programa que tiene Radionauta, El Ombelico del Mundo. Así es. Y ahí hace su gracia desplegando sus saberes generales, pero específicos también sobre Medio Oriente. Así que, como está aprendiendo árabe, esto es en serio, ¿qué le vamos a pedir? Pues que salude en árabe. Hasala alaikum. Se responde, wa alaikum hasalam. Impresionante. ¿Cómo se responde? Wa alaikum hasalam. Ahí va. Bien. Significa que Dios esté con ustedes. Impresionante. Un saludo a Alá cuando lo vea por ahí. Saludo a Alá, wa akbar. Ahí va. No somos 3, sino que somos 4. En este momento, en un rato vamos a ser 5, pero somos 4. Y tenemos una ausencia difícil de soportar y de tolerar, pero la vamos a sacar adelante. Así es, porque ya no, hoy no tenemos a nuestro hombre orquesta, pero quizá tengamos a una mujer sinfonía, ¿por qué no? Porque estamos aquí con Tamara, que nos va a estar operando aquí todo el programa con nosotros, que ya es una de nosotros. Ajá. Tama, salude por favor a la oyentada. Estamos. Ajá. Nos estaría escuchando. Tenemos un problema técnico. Así es. Ah, porque ese micrófono es. Es un, sí, ese es el enemigo de la radio. Ahí ese vamos, micrófono. Ahí va. La querida Tama, del otro lado del cristal. El botón del micrófono, por Bien, ¿cómo se siente acá con el equipo del Sur? Muy cómodo, mateando. Es la primera vez que los voy a operar, así que esperemos hacer todo bien. Bien. Pero está. Claro que sí, confiamos en ti ante todo, porque este programa que viene con de todo. Vamos a mandarle un abrazo al Agus, lo más grande que se pueda. Por supuesto. Nuestro hombre orquesta que hoy no está por razones... Usted lo mandó a las selecciones de Paraguay. ¿Dónde lo mandó que no pudo volver? No puedo decirlo. Está en una misión secretísima, Agustín. Donde quiera que estés, tú puedes. Hazlo por la patria grande. Tené Agustín, cuidado. Confiamos en ti. Misterio. ¿Dónde estará Lagus? Esperemos que... ¿Es un comité de Lupita? Un comando Lupita. No, lo queremos igual firme para la semana que viene a Lagus. Mientras tanto, te adelantamos nosotros y nosotras qué es lo que vas a escuchar las próximas dos horas. ¿Por qué se tiene que quedar la oyentada pendiente del Sur del Río Bravo? Porque esta semana ha pasado de todo y hoy vamos a entender un poco de lo que fue esta convulsionada semana para América Latina. Vamos a estar viajando a Paraguay, entendiendo qué panorama se abre luego de las elecciones del domingo. Vamos a estar viajando a Cuba, entrevistando a una gran, gran, gran mujer que nos va a estar diciendo... Amiga tuya, ¿verdad, Jera? Isabel Rauer, filósofa y docente nuestroamericana, vivió muchos años en la Cuba de Fidel y el Che, así que nos va a traer de primera mano este cambio generacional e histórico que está viendo en Cuba con Díaz-Canel como presidente, y nos va también a meter ahí algunas reflexiones en torno a Nicaragua, que también está bastante convulsionada. Y a la región, vamos a preguntarle de paso su mirada global sobre nuestra América actual. Dicho sea de paso, todo convulsionado está todo. Por el continente. ¿Qué más tenemos hoy, Una Lupita? Sur que sigue con su telenovela Amor de Integración, que vuelve, quizás haya un nuevo capítulo la semana que viene. Hermoso nombre esa novela. Y bueno, vamos a estar también siguiendo con el horóscopo latinoamericanológico. Vamos a tener a Vicky aquí con nosotros para hablar un poco sobre las mujeres originarias y el feminismo. Así que tenemos un programón, como quien dice. Programón que se transmite por Radionauta FM 106.3 en la Ciudad de La Plata, radionauta.com.ar. Y también pasamos a saludar cada vez más rápidamente, porque cada vez son más las radios que se suman a transmitir al Sur del Río Bravo en toda nuestra Avia Yala. Así es, porque tenemos dos nuevas radios hermanas, que son Radio Manque de Rancagua, en Chile, y la Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, aquí en Argentina. Saludo a toda la oyentada. Bienvenidas Radio Manque de Chile y Radio de la Universidad de Concepción del Uruguay a transmitir al Sur del Río Bravo. Esperemos que les guste y que lo sigan transmitiendo, y también a las amigas comunitarias populares radios nuestroamericanas. En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y por Radio Nuestra Palabra en Oaxaca. En Colombia, Contagio Radio. En Chile, en Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Agencia de Noticias Medio Medio y Chiloé Radio en Caucamán, en la isla de Chiloé. En Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria en la provincia de Neuquén, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera en la provincia de Mendoza. En Mendoza también por Radio La Pujante, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo en Dianfunes, provincia de Córdoba. Radio Garabato en San Marcos Sierras en Córdoba, estación Choel en Río Negro. En Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto, Radio Ecos, y también por Radio Crepuscular en Barquisimeto, el estado de Lara. En Honduras nos escuchás por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala por Radio Online Voces de Xibuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay sonamos por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales. La querida Tama agarra el timonel, nos empieza a conducir por los destinos, por los rincones de nuestra patria grande. Y nuestro primer destino es... Paraguay, Paraguay, Paraguay. Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Paraguay va a resistir. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Nos vamos al Paraguay, que tiene nuevo presidente electo, Lucio, y no son buenas noticias las que llegan del Paraguay. No son buenas noticias, pero son noticias que se esperaban. El candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, Marito, el marito del pueblo, como dijo su campaña, ganó las elecciones presidenciales del pasado domingo con el 46,4% de los votos frente al 42,7% del partido, en la alianza a ganar, compuesta por el Partido Liberal y por el Frente Guazú, que llevó como candidato a Efraín Alegre. Así es, se ratifica el oficialismo, el Partido Colorado vuelve a ganar las elecciones y seguirá gobernando como lo viene haciendo hace más de 6 décadas, a excepción de esos casi 4 años de Fernando Lu, esa primavera luego con el golpe parlamentario que se terminó antes de tiempo. El Partido Colorado sigue en el gobierno, pero esta vez con un propio hijo del stronismo. Así es, Mario Abdo Benítez es hijo del ex secretario privado del dictador Alfredo Stroessner y un hombre que no ha criticado con dureza la dictadura de su padre. No, hasta hasta ha reivindicado características económicas, y el día de la votación visitó la tumba de su padre, un hombre muy vinculado a la dictadura de Alfredo Stroessner. Lo cierto es que Benítez prometió, luego de confirmarse su victoria, ser un factor de unión en el futuro de Paraguay, y le dedicó el triunfo a su padre, justamente a Mario Abdo Benítez, a quien calificó como un gran colorado. No puedo dejar de recordar a mi padre, que fue un gran colorado. Con esas palabras, Mario Abdo Benítez le dedicaba el triunfo a su progenitor, la mano derecha de Alfredo Stroessner. Yo solo se me ocurre, quizás no es para decir al aire, pero se me ocurre solo una frase que me vino a la cabeza, y que es: colorados son los huevos, y solo eso voy a decir. Apa, apa, apa, apa, apa. Bueno, escuchémoslo a Marito. Hoy tengo a tanta gente, pero no me puedo olvidar de recordarle a mi padre, que fue un gran colorado. Y en homenaje, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Bueno, vuelve el stronismo con todo al gobierno paraguayo, ahora con Mario Abdo Benítez, hijo, que como Lucio lo decía, tiene ahí toda su parentela vinculada a la dictadura. Sí, no solo el padre. Y algún dato más tiene, sí, por ahí. Sí, es hijo de Ruth Benítez Perrier, sobrina del militar estronista Rodolfo Perrier, un hombre también muy vinculado a la dictadura de Alfredo Stroessner. Mario Abdo Benítez, Marito, se licenció en marketing político en los Estados Unidos mientras estaba en el exilio, estaba lejos de su patria por ser justamente estar vinculado a la dictadura, y en su juventud fundó junto a Alfredo Goli Stroessner, el nieto del dictador, un amigo personal de Marito, fundó el movimiento Paz y Progreso, que era el lema que usaba la dictadura paraguaya durante sus gobiernos. Lindos antecedentes lo de Marito. Yo solo quiero decir que a mí me acusan de inventar términos que no tienen sentido. Ahora, marketing político. Marketing político. Marketing político, vamos. Le falta pues. Le falta pues y le sobra pues también. Además de elecciones presidenciales, hubo elecciones a gobernaciones y al Senado, a parlamentarias. Así es, en las gobernaciones una amplia victoria del Partido Colorado también. Se quedó con 13 de las 17 gobernaciones que hubo en juego en todo el país. En el Senado no fue tan amplia, pero también ganó el Así los es, Colorados. La Asociación Nacional Republicana, la alianza con el nombre con el que Marito se presentó a las elecciones, logró la mayor cantidad de senadores para el periodo que inicia este año y finalizará en el 2023, con un número de 17 senadores. Pero no consiguió su máximo objetivo, que era la mayoría propia, que es necesaria con 23 senadores. Esto es importante porque el Senado paraguayo siempre ha sido un poder legislativo muy importante en Paraguay. Recordemos que fue el Senado el que canceló los intentos de Cartes de la reelección presidencial. Y tiene una importancia vital el Senado, donde también estará el ex presidente paraguayo Fernando Lugo. Sí, otro que también intentó ir reformar la Constitución para poder presentarse, porque no puede, ningún ex presidente puede presentarse a volver a ser mandatario. Así que Lugo ahí obtuvo. Lugo obtuvo con el Frente Guazú 6 escaños. 5 tenía antes de estas elecciones, aumentó en 1 su partido político la presencia en el Senado, y el Partido Liberal Radical Auténtico, que es otro partido histórico de Paraguay y con el que fue la alianza con el Frente Guazú, consiguió 13 bancas en el Senado. La continuidad entonces en Paraguay de un gobierno de derecha muy vinculado con los sectores agroexportadores, un país con datos bastante complicados, más de un cuarto de la población paraguaya en la miseria. Paraguay sigue siendo el país más pobre de Sudamérica y va a tener, como decíamos, al Partido Colorado nuevamente comandando los destinos del país, a excepción de esos cuatro años del 2008 al 2012, desde 1947 que gobierna el Partido Colorado, incluidos los 35 años de dictadura stronista. Sí, dos datos que dejó la elección. Fueron los comicios más apretados desde el retorno a la democracia en Paraguay. Hubo una diferencia solo del 3,7%. Algunas encuestadoras hablaban de una diferencia del 20%, del 15%. Bueno, lo cierto es que la diferencia fue muy exigua entre ambos candidatos, apenas un 3%. Y además fueron los comicios con la menor participación desde 1993. Un 40% de abstención política tuvieron los comicios de este domingo en Paraguay. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay. Soy mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. ¿Cantar un toque? No. No depende de nosotros, la verdad, Jera. Ya, tú eres libre del canto, ¿no? Bueno, Lucio no me dejó, no importa. Nos venimos para América del Sur, nos quedamos, en realidad. Pasan muchas cosas como para estar cantando. Es verdad, Lucio me pone en caja. Está bien, alguien lo tiene que hacer. Pero después vamos a cantar igual, ¿no, Lupita? Al final. Yo creo que sí, vamos a cantar. Igual yo estoy en desacuerdo, porque para mí, cuanto peor, hay más que cantar, la bailar. Verdad, es cierto, pero... Ajá. El tiempo de la radio es tirano. Bien, nos vamos a hablar de América del Sur en general, en este caso de la UNASUR, de una ya crisis institucional que aborda este organismo, reflejo también de la situación de América Latina y los cambios en la geopolítica continental. Bueno, hay una especie de intento de finiquitar, de cerrar la puerta de la UNASUR y dar... una especie de golpe institucional. Así es. ¿Qué está pasando con la UNASUR, Lucio? Los hechos indican que el viernes pasado los gobiernos de Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú expresaron a través de una carta su extrema disconformidad con la situación por la que atraviesa la UNASUR y decidieron no participar en las distintas instancias del organismo multilateral hasta que no se cuente con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización. Es decir, 6 de los 12 países que integran la UNASUR se fueron temporalmente, la abandonaron temporalmente. Así es, suspenden temporalmente su participación, obviamente gobiernos de los más conservadores, si se quiere, de Sudamérica. Y en la nota que entregaron a Bolivia, que tiene la presidencia pro tempore, estos 6 países, reiteramos, Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, en rigor estos 6 gobiernos, dijeron lo siguiente. En atención a la importancia que atribuimos a la integración sudamericana, la grave situación que vive UNASUR nos lleva a plantearnos la necesidad de iniciar una seria reflexión acerca de sus objetivos, estructura y métodos de trabajo, incluido su mecanismo de toma de decisiones. Así es. Como les importa demasiado la integridad latinoamericana, abandonan uno de los organismos más importantes que tenía justamente la integración multilateral de este continente sudamericano. Así es, una institucionalidad regional en peligro, un proceso de integración en retroceso ratificado por estos gobiernos, uno de ellos el de Chile, cuyo canciller en una entrevista no anduvo con vueltas y sin eufemismos, dijo lo siguiente: la UNASUR actualmente no conduce a nada. La declaración se debe a que UNASUR está paralizado desde hace más de año y medio. No conduce a nada, no ayuda a la integración, no es capaz de resolver los temas. Es una situación que para los países que firmamos esta declaración es impresentable, incluso ante nuestra ciudadanía. No podemos estar lanzando ese dinero a una institución que no funciona. Es una cosa mínima de respeto también hacia nuestra ciudadanía. Los temas que planteó al iniciar su mandato en Bolivia son temas que están muy desvinculados de lo que son las preocupaciones reales hoy de América Latina. Crear una gran ciudadanía latinoamericana, el echar abajo todas las fronteras. Entonces, digamos, eso está bien, uno lo puede plantear en términos teóricos, con un objetivo a largo plazo enorme, pero la realidad... Roberto Ampuero, canciller chileno, hablando, bueno, todo esto de la integración, la ciudadanía sudamericana, esto, bueno, en la teoría todo muy lindo. Teórico, una teórico. Linda fantasía, sí. ¿No? Y la realidad tiró ahí para cerrar. Sí, la realidad es que están mirando más al norte estos gobiernos y por eso quieren ya meter, no solo en el congelador, sino dar por enterrada la Unión de Naciones Suramericanas. El ajuste llegó a la integración también. Me gustó esa conclusión. ¿Qué título? Me gustó. Yo la verdad que leí muchas reflexiones estos días, pero Lupita lo sabe sintetizar. Perfecto. Dígalo de vuelta. Yo soy de la doctrina de cortito y al pie. El ajuste llegó a la integración. Es excelente. Lo más lindo es que acusan la falta de funcionamiento institucional de la UNASUR, justificando esta retirada cuando justamente la parálisis fue promovida por el propio gobierno de Mauricio Macri, que estuvo todo este año como presidente pro tempore sin hacer absolutamente nada. Nada. Lo que denuncia el gobierno de Bolivia a través de su canciller Fernando Huanacuni es que expresó oficialmente que la nota que recibimos no dice que retiran su membresía, sino que no asistirán a las reuniones. Bolivia denunció que este proceso de acefalía institucional comenzó cuando la presidencia pro tempore de la Argentina no designó al secretario de la UNASUR, que está vacante desde el 31 de enero de 2017, cuando el ex presidente colombiano Ernesto Samper abandonó el cargo. Por eso la parálisis institucional de la UNASUR es promovida justamente por los gobiernos que hoy deciden retirarse porque está funcionando mal o no cumple sus funciones. Y no extrañamente promueven retirarse cuando Bolivia asume la presidencia pro tempore. Hace unos días la asumió, empezó a dinamizar un poco la cosa. Bueno, estos seis gobiernos en ese contexto deciden retirarse momentáneamente. Por eso Bolivia convoca a una reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR. Veremos si se da esa reunión, veremos si se puede designar un nuevo secretario general, veremos también si estos seis gobiernos vuelven a participar. Distinta fue la postura de otros gobiernos de la región, con un signo político más vinculado al proceso de integración que se ha dado durante este siglo en América Latina. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aseguró que los presidentes que abandonaron la UNASUR deberían tener un poquitico de conciencia sudamericana y que la UNASUR debe ser defendida. Ha tenido problemas últimamente, porque quizás algunos líderes de la derecha se dejan presionar por los gobiernos de Estados Unidos para que destruyan UNASUR. Yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia suramericana. Un poquito nada más de conciencia suramericana. Y no se presten, como se prestaron algunos líderes en el siglo XIX, a destruir el legado de los libertadores. UNASUR es legado de toda América del Sur y merece ser defendida. Bueno, ahí Nicolás Maduro, presidente venezolano, planteando, ¿no? Exhortando a que les quede un poquitito de conciencia latinoamericana, ¿no? Les pedimos mucho. Perdón, ¿cómo es el término? Un poquitico de conciencia latinoamericana. Es lo mínimo que podemos pedir, ni siquiera un poco. Un poquitico. Eso es lo que Ecuador pide Maduro habló. Y Ecuador también se sumó a defender a la UNASUR. Ecuador afirmó a través de su cancillería su total apoyo al proceso de integración de la UNASUR, el gobierno de Lenín Moreno. Lo que hay que destacar es que A diferencia de lo que piensan muchos, la UNASUR no es un invento del chavismo ni de Nicolás Maduro. Del castrochavismo. Es un proceso muy largo que viene desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Es decir, no pierde el chavismo con la acefalía o con la muerte de la UNASUR, sino que uno de los países que más pierde es Brasil, porque fue uno de sus proyectos más grandes y ambiciosos de la integridad latinoamericana y gastó millones y millones de dólares en la UNASUR Brasil, y hoy el gobierno de Michel Temer decide sacar al gigante sudamericano de uno de los organismos internacionales latinoamericanos más importantes. Hay que hablar de la UNASUR también como uno de los organismos con mayor potencia de iniciativa también regional, ¿no? A través del desarrollo de políticas integradoras en infraestructura, en salud, en energía, en defensa, bueno, sí, la promoción de esta ciudadanía suramericana. Eso. Y además ha jugado un rol importante también en distintos momentos conflictivos en la región, como por ejemplo aquella discordia entre Colombia y Venezuela, ¿se acuerda? Uribe, sí, y Chávez en 2010, Uribe, que estaban casi al borde. Uribe amenazando borde con los tanques. Bueno, ahí la UNASUR, en ese caso, en ese momento, con Néstor Kirchner como secretario, intercedió y pudo bajar las aguas. Y un papel importante tuvo la UNASUR, si no mal recuerdo, en la crisis boliviana del 2008. Así cuando es. Hubo muchos problemas con el gobierno de Evo Morales y los partidos de derecha, también la UNASUR estuvo presente para calmar las aguas. Parecido en 2010, también con la situación en Ecuador, ese intento. El intento de la policía. Así que bueno, UNASUR que además ha tenido una convivencia siempre plural y democrática, ¿no? Que digamos siempre ha albergado en su seno la diversidad de signos políticos, no era un proyecto, digamos. No era la OEA. No era la OEA y ni tampoco era el ALBA, digamos. Tampoco. Era un proyecto de todos los países de Sudamérica que englobaba distintos signos políticos. Bueno, hoy, en lugar de una institucionalidad regional plural, se está propiciando este modelo de club de amigos del neoliberalismo y poniendo en primer lugar ese grupo de Lima, ¿no? Anotate ese término. Me gustó. Club de amigos del imperialismo. Y atención, que algunos hablan de una institucionalización del Grupo de Lima. Por ahí va la cosa, me parece. Bueno, el otro que apoyó fue Uruguay, ¿no? Así es. Ecuador, importante, apoyo a Ecuador en un momento donde es incierto el rumbo que está tomando Lenín Moreno. Bueno, en esta, por lo menos, jugó acertadamente defendiendo a la UNASUR, que además tiene su sede en el Ecuador. Así es, en Quito. El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Noboa, dijo que su país no piensa salir de la UNASUR. Yo estuve hablando con... Yo tengo muchos amigos, ajá, en toda América Latina, como ustedes sabrán. Sabemos. Y estoy hablando con varios sobre todo lo que está pasando. Estoy un poco nerviosa. Entonces yo me sale a hablar de lo que está pasando en Paraguay, en UNASUR, lo que está pasando en todo el avance Lula de preso. La derecha, Lula preso, de todo. Gobierno estronista en Paraguay. Horror UNASUR puro. UNASUR hecha pedazos. Y para cuando yo me desespero, hablo con mis amigos. Ajá. Y estoy hablando con el queridísimo Pepe Mujica. Ah, cierto, que usted es amiga del Pepe. ¿Hablaste con el Pepe? Y estuve ahí. Está con Manuela ya. ¿Tiene WhatsApp el Pepe o cómo es que Y le estaba usando un WhatsApp a un vecino tenemos ahí. Por Patreagram se comunican. Por Patreagram, así es, y me mandó el siguiente audio para... Y usted le preguntó... Sí, ¿cómo salimos de esto, Pepe? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué piensa de lo que está pasando? ¿Qué onda? Exactamente. ¿Usted entrevistó al Pepe y le... Bueno, no lo entrevistó, estuvo ahí con él. Fue un diálogo, una charla de café ahí. Y le preguntó qué piensa de todo lo que está pasando. Y sí, y me dijo lo siguiente. Solo te voy a decir una palabra que lo dice todo. Así que grabala bien. ¡Socorro! Ya lo dijo todo. ¡Socorro! Vayámonos. Paren al mundo que nos queremos bajar, pero nos vamos bailando cumbia. Sí, porque para mí, paren el mundo que quiero bajar, debería ser paren el mundo que quiero bailar. Eso es lo que yo le propongo a todos y a todas y a todes. Así que nos vamos a ir con un clásico de la cumbia, de los Guaguancó, reversionado por una banda ya clásica de la cumbia aquí en Argentina, ajá, que es La Nueva Luna. Nos vamos a ir para mover los hombritos y las caderas, escuchando El Pescador en versión de La Nueva Luna. Métale cumbia, querida Tama. Ya regresamos con más de Al Sur del Río Bravo. Cumbia de la pura. Subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la cegama del valiente y del valiente pescador. Pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Cumbia de la pura, de la mejor, de la de antes. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. Y el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Dibuje, cumba. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con el sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Dejaba cantar Lucio, pero no me dijo nada. Que yo ya estoy bailando, yo vocalice. Ya estoy bailando. ¿Cómo bailó cumbia Lucio? Impresionante, ¿eh? Me gusta, la cumbia es algo se que se hace encanta. En serio y le mete ahí, unos, le tira cumbia, unos pasos. La cumbia me divierte, como dice la canción. Yo no suelo tomar frases de artistas de este calaña, por decir una manera. Pero si hay algo que Shakira nos ha dado para la posteridad, es la frase, las caderas no mienten. Es no como miente. La pelota no se mancha, ¿no? Exactamente. La pelota no se mancha, las caderas no mienten. Verdades latinoamericanas. El ajuste la pelota lleva la integración. No... Continuamos al sur del Río Bravo. Segundo bloque, además de cantar, bailar y decir algunas pavaditas, tenemos algunas informaciones para compartir con vos. Las redes sociales ya las escucharon en voz de Lupita, así que por favor dale like a la integración latinoamericana y envíanos algún mensaje, algún saludo, algún mimo, alguna crítica en el momento que nos escuches por la radio, que nos escuchen en cualquier día. Y seguimos viajando. ¿A dónde tiene ganas de ir Lupita en este momento? Y a mí me pasa que me está tirando al Caribe de una manera. Usted le tira al Caribe, ¿eh? A mí me tira al Caribe. ¿Qué le vamos a decir? Usted le tira al Caribe. Y más ahora. Ajá. Vamos, pues. Cuba, qué linda es Cuba. ¿Quién la defiende? La quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Y más si es a Cuba. Más alegría nos da ir a Cuba. Pero por supuesto. Y qué linda es Cuba, y hay que hablar de una nueva etapa histórica que comenzó la semana pasada en la isla. Cuba tiene nuevo presidente, su apellido no es Castro, sino que es... Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, 58 años cumplió el viernes pasado, nació un año después de la Revolución Cubana y cuando Cuba empieza a abrir la puerta de su 60 aniversario de la Revolución... ¿Comienza la mayor renovación histórica en la isla cubana? Sí, el primer presidente desde la Revolución, que no es un Castro en Cuba, no es un dato menor. Raúl Castro, como había prometido, abandonó el máximo poder ejecutivo de la isla, a pesar de que seguirá al frente del Partido Comunista hasta el 2021. Pero Miguel Díaz-Canel asumió como presidente cubano, ya brindó un discurso donde aseguró que no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista y sí para continuar perfeccionando el socialismo. Esto decía Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Suena raro, ¿no? Empezar a decirlo así. Sí. Ya nos vamos a tener que ir acostumbrando a la nueva etapa en la isla. Como decía Lucio, la semana pasada asumió en la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el nuevo Parlamento Cubano, se designó a todos los miembros del Consejo de Estado, lo más importante, al nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, que decía lo siguiente. Ratifico que la política exterior cubana se mantendrá inalterable y reiteramos que nadie logrará el propósito de debilitar a la revolución ni doblegar al pueblo cubano, porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia, no negociará principios ni aceptará condicionamientos, sin abandonar jamás la disposición combativa de nuestras invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así será como enfrentaremos las amenazas del poderoso vecino imperialista. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En esta legislatura no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista. Esta legislatura defenderá la revolución y continuará el perfeccionamiento del socialismo. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Y es toda una declaración de principios de Miguel Díaz-Canel, cuando muchos titulares y mucha prensa amarillista ya empezaba a titubear, ¿no? En torno a, o a querer poner sobre la mesa un cambio que no es tal, que en realidad es más una continuidad con algunos cambios, pero que Miguel Díaz-Canel ratificaba diciendo que no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista. Así es, además del discurso, el nuevo presidente, el flamante presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue el primer mandatario extranjero en visitar al nuevo presidente de la isla y también el que visitó a la revolución, a la isla de la revolución, fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien le deseó mucho éxito a Miguel Díaz-Canel y apostó por mantener vivo el legado de Fidel. Una nueva etapa que se abre en la isla, sobre eso y sobre también el contexto latinoamericano en que se da esta situación, también sobre distintas cuestiones que están pasando por estos días en América Latina. Nos ponemos en comunicación con una de las principales referentes latinoamericanológicas. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Cuba, qué linda. Saludamos con mucho gusto a Isabel Rauer. Ella es doctora en filosofía, investigadora de la UNESCO, profesora de la Universidad Nacional de Lanús, aquí en la Argentina. Entre otras cosas, también vivió muchos años en la Cuba del Che y de Fidel. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida al Sur del Río Bravo. No sé si está bien la presentación o querés agregar alguna cosita. Imagínate que siempre Martí decía que es el Río Bravo a la Patagonia, ¿verdad? Así que un programa que se llama El Sur del Río Bravo es inmediatamente un afecto que nos une. Bien, un afecto que nos une y que seguimos intentando reconstruir en un momento donde muchos están avanzando en sentido contrario, ¿no? Y desarticularnos. Isabel, hablamos en principio de Cuba, un lugar en el mundo que conoces y muy de cerca, y sobre todo lo que ha sido la revolución en sus inicios, en su continuidad, y que ahora está viviendo un momento de renovación, no solo por lo que viene haciendo hace varios años la actualización del modelo económico, sino también esta renovación generacional

no sé si latinoamericanológica, porque por ahí suena... Acá tenemos a Lupita, que es nuestra primera latinoamericanóloga, por eso hay un poco el chiste. Ah, muy bien, muy bien. Yo le concedo a Lupita todos los latinoamericanólogos. Yo soy una estudiosa también de ella, yo vivo aprendiendo. Salúdela acá, Isabel, Lupita. Oh, Isabel, te admiro absolutamente, así bueno, que... Pues ya tú ves. Yo soy tu estudiosa, así que tú, pa'lante el carro, que no te digan que Isabel es latinoamericanóloga, eso lo sos tú. Yeah. Ay, yo te amo, así nomás te lo digo. Bueno, querida, igualmente. Isabel, muchísimas gracias. El futuro es de los jóvenes, así que ustedes pa'lante. Isabel, mil gracias, te mandamos un abrazo lo más grande que se pueda. Bueno, a ustedes, buenas noches. Una grosa, ¿eh? Isabel Rauber... doctora en filosofía, investigadora, profesora. Amiga de Lupita. Amiga de Lupita, del Che y de Fidel. Lo que es tener las cosas claras. Lo que es tener las cosas claras y decir de pe a pa lo que hay que decir. Y no, y poniéndole el cuerpo, la emoción, todo. Impresionante. Vamos a subir después a nuestras redes en estos días la entrevista completa. Yo creo que fue una de las más jugosas, ¿no? De las que hemos hecho, donde nos han brindado mayor lucidez para entender nuestra América en general, ¿no? La etapa en América Latina y el Caribe en forma global, más allá de lo de Cuba al principio, lo de Nicaragua después. Me encantó, aparte la onda, Isabel. Pero por supuesto que no te dejaba, te lo iba diciendo así sin respiro, pero todo lo que decía tenía un poder, estoy contentísimo. Lucio... No, impecable. Un interesante análisis sobre lo que pasa en Nicaragua, donde es muy difícil conseguir información confiable por la disputa de medios que hay en relación al país centroamericano. Interesante análisis también sobre el futuro de Díaz-Canel en Cuba y la evolución dentro de la revolución. Así que una gran nota en el sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. ¿Quién ha dicho que el marxismo sea la renuncia a los sentimientos humanos, a la camaradería, al amor al compañero, a la compañera? ¿Quién ha dicho que el marxismo consista en no tener alma? Fue precisamente el amor a la humanidad, el deseo de combatir la infelicidad, lo que hizo surgir de la mente de Carlos Marx el marxismo. Fidel Castro. Eulogio y Arcadio, imprescindibles. Como para seguir en tema, pues. Seguimos en sintonía. Así es, estamos escuchando Camarada de Julián Conrado. Julián Conrado. Guillermo Enrique Torres Cuéter, nacido en 1954 en Turbaco, Bolívar, en Colombia, conocido como el cantante de la FARC. Ajá. Porque fue quien llevó la voz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con sus canciones, con sus vallenatos, con sus canciones del género de la charamanduca o música de la Nueva Colombia. Charamanduca. Así charamanduca. Es. Que me pareció un personaje rescatable para traer aquí en esta nueva sugerencia de la semana. Porque me parece que no sé si es tan conocido como debería. Por lo menos no en estos sures nuestroamericanos, sí en Colombia, bueno, por lo menos en algunos sectores colombianos. ¿Y qué más nos puede contar de Julián Conrado, el cantante de la FARC? Porque lo que me interesó muchísimo este personaje, esta persona, es su vida, que parece de una película. De una historia de aventuras, pues. De serie sería ahora. Claro, una vida de Netflix. Claro, pues porque mira tú, ¿no? Cuando tengamos el ¿cómo sería el Netflix nuestro? Lupita lo va a inventar, Netflix. Seguro. Cuando hagamos un Netflix. Maravilloso. Ya estamos en eso. Bueno, ahí va a tener una serie sobre Julián. Así es, porque mira tú, mira, desde los 11 años que participa en agrupaciones comunistas y de izquierda. Desde que era un piojito así como Lucio, que ya estaba. Yo también. Peladito en Colombia, que le dicen. Pelado. Entra en la guerrilla en 1983. Y desde entonces se hace cargo, integra el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 1988 es que realiza su primera grabación porque Jacobo Arenas le ordena iniciar su producción musical como un método de propaganda, ¿no?, de la guerrilla. Y ya imagínense, ¿no?, la mística, ¿verdad? Porque esto, sus primeras grabaciones son de un lado B de un cassette allá por los fines de los 80. En el 2011, las Fuerzas Armadas de Colombia junto con Venezuela lo apresan y lo tienen preso en Venezuela. ¿En 2011? Que yo tengo aquí un amigo presente que él lo conoció. Estuvimos ahí compartiendo unos ¿Estuviste con Julián Conrado? Un grosso. Estaba ahí pobre preso. Era, bueno, ahí momentos de uribismo a full. Y bueno, estuvo ahí preso político. Unos en Venezuela. Meses en Venezuela. Así es. Pero luego lo liberan allá por el 2013. Ajá. La sala de casación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara desistida la orden de captura y declara el levantamiento de la prisión preventiva. Así ¿verdad? Es. Y ya luego con los procesos de paz se le da de baja la orden de captura y la amnistía. Y se va nomás para Cuba para las conversaciones de paz. Como integrante de la delegación de la FARC. Así es. Y en la actualidad parece que está dando unos conciertos aquí en Colombia que son un poquito polémicos, ¿no? Porque están quienes dicen que hace este guerrillero aquí libre tocando sus canciones como si nada pasara y quienes están a favor de su música, que van y lo ven, que lo disfrutan y posiblemente quienes le den lo mismo también están ahí en la polémica. Nosotros lo reivindicamos por eso. Unos segunditos más de Julián Conrado. Es imposible que la puedan destruir. Danilo Guillermo. El comunismo es la expresión concentrada del amor. Tiene un montón de canciones interesantísimas para escuchar. Todas con mucho contenido político, histórico. Vallenato zurdito. Vallenato zurdito. ¿No? ¿Podría ser? Sí, sí, vallenato sí. Vallenato comunista, anarcocomunista. Castro comunista. Me saltó la violencia arriba, ¿no? De ahí. Pero tiene títulos del estilo del pueblo para la guerrilla, que cuando cuenta cómo él pasó de ser un chico de pueblo común y se enlistó en la guerrilla, otro soy del pueblo, regresó Simón. Muchísimas canciones como para amenizar cualquier juntada de... Para bailar también. Claramente. Uno siempre debe bailar y si uno baila y mueve el cuerpito y reflexiona con la cabeza y el corazón, pues ya hicimos todo lo que había que hacer. ¿Qué más? Todo en uno. Y elegí una canción para irnos, para que nos dé un poco de esperanza. Ajá. Porque nos vamos a ir escuchando de Julián Conrado, el cantante de la FARC, Venceremos. Yo tenía ahí, me acuerdo, en realidad, de Julián, una frase con él, con que él cerraba siempre, él escribía cartas cuando estaba allá, los compañeros, las compañeras que lo apoyaban y después mandaba mensajes. ¿Te escribió una carta vos? En realidad el programa donde yo estaba nos mandó un mensaje porque bueno, lo habíamos entrevistado y tal, y tenía la consigna de cierre que a cuenta de lo que dice Lupita era amando venceremos, así que con este mensaje esperanzador nos vamos a la pausa escuchando Venceremos de Julián Conrado. En tus huesos, comandante, resplandeciente siempre habrá una luz. La luz de la revolución triunfante, esa es la estrella que encendiste tú. Donde de siempre en tus huesos, buen amigo. De tu sonrisa emergerá una flor. Una flor sempiterna y fiel testigo de toda la grandeza de tu amor. Con tus huesos desde Cuba, si vos te escaleraremos para que el pueblo se suba más arriba de los cielos. Que se encarame el obrero, que se trepe el campesino, toditos los oprimidos, pa' que griten sin agüero. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Griten duro! Del ser guerrillero, lo más hermoso siempre es el amor. Tú lo fraguaste en forma de hombre nuevo, fraguajó el combate fraguador. Seguimos batallando con tu ejemplo, sonriente con tu amor y tu fusil. En cada guerrillero vas por dentro, mostrándonos el camino a seguir. Con tus huesos desde Cuba, si vos te escaleraremos. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Tinaza, latinoamericana. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Tercer bloque de Al Sur del Río Bravo, ya empezó a revolotear nuestra mariposa nuestroamericana, que en un rato nomás nos va a... ¿qué? Hoy la vamos a tener aquí, que la podemos abrazar. Qué lindo, ¿eh? Sí, y además, obviamente, bueno, nos va a contar sobre el encuentro del primer Parlamento de Mujeres Originarias aquí en Argentina, así que vamos con a... con una entrevista también, una entrevistada. Ya en un ratito nos lo dirá. Mientras tanto, te volvemos a reiterar las vías de comunicación para quienes quieran hacer su aporte, su comentario, su crítica, las y los invitamos, son las siguientes. Puedes escribirnos por Facebook, Al Sur del Río Bravo, por Twitter, a Sur del Río Bravo, a Instagram, Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio, o mandarnos un WhatsApp al más 549-221-670-5190. Y dale like a la integración latinoamericana, porque acá seguimos viajando, seguimos recorriendo la cultura, las raíces y también las noticias de nuestra matria grande y nos vamos hacia... Nos vamos hacia un foco de tensión. Nos vamos a Centroamérica para entender qué está pasando. En... Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Piquibay, mi pasión se enterró en el surco... A Nicaragua, Nicaragüita, nos vamos para hablar de un conflicto que escaló en los últimos días, muy complejo de comprender. Tiene que ver con un anuncio que había hecho el presidente Daniel Ortega de hacer una serie de reformas al sistema de pensiones, a la seguridad social. Eso generó una ola de protestas y manifestaciones que, de distintas cifras, hablan entre 20 y 30 personas muertas. Lucio, ¿qué datos más podemos aportar a este complejo escenario que se presentó sorpresivamente en Nicaragua? Hay que afirmar que el presidente Daniel Ortega anunció que su gobierno canceló los planes para reformar el sistema de pensiones luego de estas protestas que vos decías que han dejado entre 20 y 30 muertos. Lo cierto es que el gobierno de Nicaragua había aprobado el pasado 16 de abril una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que suponía nuevas tasas de aportes al Seguro Social. Vamos despacio para que se entienda. Bien, la cuestión es que el Instituto del Seguro Social estaba en un momento económico muy complejo y de distintas opciones para tomar medidas, el gobierno de Nicaragua tomó las siguientes. Un aumento del 6,25% al 7% de las deducciones jubilatorias de los salarios de los trabajadores y además los empleadores pasarían de pagar del 19 al 22,5% de los salarios de sus trabajadores al Seguro Social. Y además, la reforma estipulaba una reducción del 5% en las pensiones, monto con que los jubilados tendrían que contribuir a la seguridad social. Bueno, ahí empezó el conflicto. Los primeros que salieron a criticar y que pusieron el grito en el cielo fueron los empresarios, nucleados en el Consejo Superior de la Empresa Privada. Fue, decíamos, la primera organización de peso en rechazar estos anuncios de Daniel Ortega y convocar a las movilizaciones, un sector empresarial que estaba bastante aliado en realidad a Daniel Ortega. Manifestaciones que tuvieron también un alto grado de virulencia, ¿no? Muchos ataques, muchos incendios, también asesinatos de policías, de manifestantes, de lado y lado, de un periodista de la cadena, sí, del Canal 6. Sí. Y del otro lado también respuesta policial con represión y asesinatos también. Un escenario bastante complejo que se presentó en Nicaragua y que el presidente Daniel Ortega después tuvo que echar para atrás. Sí, vamos a escuchar lo que decía el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Tenemos que restablecer el orden. Nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo. No lo podemos permitir. Y vamos a actuar conforme a la ley, conforme a la Constitución, para asegurar y garantizar el restablecimiento de la estabilidad, de la paz social. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Piquibay. Nicaragua, Nicaragüita, el gobierno de Daniel Ortega tuvo que dar marcha atrás con la medida que intentaba implementar y llamó al diálogo para buscar soluciones a la crisis que atraviesa el Instituto de Seguridad Social del país. Daniel Ortega, que anunció que pidió la paz en el país, y los manifestantes que aseguraron que seguirán en las calles porque ahora quieren su renuncia. Sí, de un lado se hablaba mucho de que fueron manifestaciones que tuvieron su caldo de cultivo en sectores como empresarios, estudiantes, sobre todo universitarios de clase alta, de las universidades privadas, y sectores de la iglesia, sectores conservadores del país que fueron quienes protagonizaron estas manifestaciones con, decíamos, mucha violencia y que muchos la comparaban con las guarimbas en Venezuela. Yo creo que también hay muchas diferencias más allá de las similitudes. Y del otro lado, hablando, bueno, de una dictadura represora, con lo cual el panorama mediático se complejiza, ¿no? En un país donde el sistema mediático está armado para que se extremen, se polaricen completamente las posiciones y uno hablen de el dictador Ortega y el otro el compañero Daniel. Sí, es así. Lo difícil del periodismo nicaragüense, por lo menos para nosotros, tan lejos, conseguir información confiable ante esta disyuntiva, esta polarización de los medios. Por suerte pudimos analizar este tema hace unos minutos con su discípula Isabel, o algo así. No sé si me da para tanto, pero con esta gran estudiosa de América Latina que es Isabel Rauer, que nos dejó, pero... clarito todo lo que estaba pasando. Isabel Rauber nos dejó clarito lo que está pasando en Nicaragua y también, sorpresivamente, nos dijo que ella admiraba y tenía ahí como referente a la primera latinoamericanóloga de la historia, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, más conocida como... Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Yo no solo soy una estudiosa de temas de América Latina, sino que soy, como dije la vez pasada, una persona que le gusta generar herramientas para los latinoamericanos. Ajá. Ante todo. Y yo creo que hoy elegí seguir armando este horóscopo latinoamericanológico para que entre todos podamos armar nuestras cartas latinoamericanológicas. Y saber cuáles son nuestros signos, cuál es nuestro ascendente, cuál es nuestra luna latinoamericanológica. Para quienes no nos escucharon el programa anterior, Lupita presentó el primer horóscopo latinoamericanólogo o latinoamericano. Sí, yo era Llama. Lucio es Llama. Vicky también. Vicky Llama. Es Llama. Yo soy Cóndor. Cóndor. Y Tama, ¿qué día... fecha cumples tú? No se escuchó, pero dijo que 25 de febrero. 25 de febrero. 25 sí. de febrero. Ya te digo que eres, espérame un tantito. Lupita, bueno, nos presentó la semana pasada el primer horóscopo latinoamericano y hoy nos va a presentar ya un paso más, ¿no? Lo que serían las cartas, ¿son astrales o qué sería? No, los ascendentes. Los ascendentes. Tama, yo te digo que en el horóscopo latinoamericanológico eres carpincho, ya te lo digo. Carpincho, ahí tenés. Teníamos guacamayo, bueno, había varios. Hoy ya les digo, hoy suma? Vamos a calcular los ascendentes. Esto, los signos que vimos la vez pasada son los signos de tu yo interior. Los ascendentes, por el contrario, son los signos de tu yo exterior, de tu personalidad, de lo que mostramos a los demás, de cómo nos mostramos. Y a mí me hizo pensar que esto de cómo nos mostramos, cómo hacemos para el afuera, se me hace muy parecido a la ideología en un punto. Y si hay un horóscopo latinoamericanológico, no puede faltar la ideología, ¿verdad? Nunca. Así que vamos a calcular sus ascendentes según la hora en que nacieron. La hora. Atentas. El signo es por el día de nacimiento y los ascendentes por la hora. Así que ahora necesito que ustedes me digan en qué horario Lupita nacieron. Lupita se metió en la astrología a pleno. Sí, no, estaba con todo. Bueno, arranque, Lucio, ¿usted qué llama? Yo nací el 5 del 5 a las 5 y 5. Este chico tiene algo con el número, ¿eh? Con el número 5. Y bueno, puto impresionante, ascendente. Lucio. Ese es algo verídico, verídico y increíble. Me caigo... ¿Le has jugado? ¿Tú sabes lo que significa el 5? ¿Le has jugado algo? ¿Has hecho con eso? No, nada, nada. Estoy esperando la ocasión. Y duerme 5 horas diría? Al día, ¿verdad? 5 o 6 horas al día, sí, menos. Sí, es verdad, 5 horas al día. ¿Qué diría la Tana Ferro, no? De estas impresionantes coincidencias. Bueno. Tu ascendente eres Llama con ascendente en marxista guerrillero. A la mierda. Mira. Es con Julián Serrano. Julián Conrado. Tú tienes una moral alta y eres un poco ortodoxo. Te gustan los cambios radicales, pero bien organizados. Es verdad. Te llevas bien en grupo. Y una vez que tomaste una decisión, la llevas a fondo y modificas toda tu vida por ella. Ojo con esto, porque tu fuerza puede ser atractiva para grandes grupos de personas que van a quedar deslumbrados por tu potencia. Pero ten cuidado, porque a veces eso no pasa y esta misma fuerza te puede llevar a alejarte de las personas. Mira, interesante el complemento, hay Lucio, cosas ¿no? Que es verdad, hay cosas que es verdad. Interesante el complemento porque es Llama, parece medio tranquilazo. Pero con ascendente guerrillero marxista, ¿no? Que bueno, porque su interior es tranquilo, pero su exterior es marxista guerrillero. Impresionante. Bueno, continuamos la ronda del horóscopo latinoamericano, las ascendencias. ¿Por quién seguimos? Y dime tú, Gera, ¿qué tienes? Mi persona, bueno, yo nací el día, no hace falta ya. No, la hora. La hora a las 14:30, en la hora de la siesta. 14:30, tú eres cóndor con ascendente en izquierdista. El conflicto es tu motor. Ajá. Eres fiel a tus ideales, aunque a veces Eso te lleva a encerrarte en pequeños círculos. Eres una persona de mundo, para ti no existen las fronteras. Es verdad eso. Eres serio, porque te parece que el mundo no tiene mucho para celebrar. Cóndor, en ascendente izquierdista. Bien, me siento identificado. Continuamos la ronda. ¿Quién, Tama o Vicky? La que lleve primero el micrófono. Tama, la operadora del día de hoy, que lo está haciendo de manera impecable. Muchas gracias. Es 18:40. 18:40. No dijimos que era Carpincho. El 25 de febrero. Carpincho. Carpincho con ascendente en comunitarista. Comunitarista. Te piensas en conjunto, pero solo entre tus allegados más cercanos. No te embarcas en grandes aventuras, pero sí quieres cambiar tu contexto particular. Cueste lo que cueste. Defiendes lo tuyo de aquellos que quieren atacarlo. Te apegas a las reglas, pero solo son aquellas que has construido en conjunto. Y eres solidaria. Carpincho con ascendente en comunitarismo. ¿Está conforme? Sí. Bueno, pasamos a Vicky, que no saludó todavía, ¿no? No. Bueno, que salude y de paso diga la hora en que nació. Hola, buenas, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, compás? Todo ¿bien? Tranquilo. Bueno, 15 de mayo, 1:45 AM. Bien molesta la madrugada, ¿no? Sí. AM, vos me gusta, quizás no te guste el resultado, pero te va a gustar. Bien, tú tienes, eres llama con ascendente en conservador, conservadora. Crees que el orden establecido es la norma y lo que está bien, pero la verdad es que solo quieres mantener lo que a ti te beneficia. Eres muy ligada al pasado, no sueltas. Eres selecta, te gusta pertenecer a grupos pequeños y exclusivos. No está conforme no se identifica, no se identifica con su ascendente. Pero bueno, hay que ver si tu luna, capaz que tu luna es otra cosa y bueno, pues... Cambia la ecuación. Muchos dicen que el ascendente es aquello lo que tenemos que aprender. Mira, Lupita, ¿tenemos algunas otras, además de los que estamos aquí, otras fechas que otros, no sé, ascendencias bueno, típicas? Sí, pues, si has nacido entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, eres de ascendente liberal. Todo lo nuevo para ti es bueno, siempre y cuando sean tus libertades las que crezcan. ¿Ves que había cosas peores, Vicky? Das grandes batallas para conseguir lo que quieres, pero luego te acomodas bien al status quo. Si naciste entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana, eres de ascendente populista. Eres muy conciliador, te gusta ser carismático o carismática. Tienes muchos amigos y eres bien amplio. Eres generoso, pero no siempre desinteresado. Esperas que te devuelvan lo que das. Si naciste entre las 6 de la mañana y las 8, eres de ascendente desarrollista. Eres abierta a las influencias de los demás en pos de conseguir tu propio desarrollo. Eres moderno, con tinte... Claro, desarrollistas. Pero eres autoritario y receloso de las cosas masivas. ¡Epa! Si naciste entre las 8 y las 10 de la mañana, eres de ascendente progresista. Quieres mejorar constantemente, aunque no siempre estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Incómodo. Eres de los que dan muchas batallas al mismo tiempo, pero no te comprometes profundamente con ninguna. Está bien. Si naciste entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, eres de ascendente socialista del siglo XXI. A donde llegas irrumpes. Bueno. ¿En qué horario? Las 10 y las 12 del mediodía. Irrumpes a donde vayas. No pasa desapercibido y suele ser el centro de atención de tus enemigos y de tus amigos. Construyes tu camino hasta llegar a donde quieres, pero una vez ahí, es difícil que te saquen. Te piensas en conjunto, aunque suele ser un líder fuerte y un tanto personalista. Aprende de tu pasado, pero miras para el futuro. Si naciste entre las 2 y las 4 de la tarde, eres de ascendente reformista. Eres de los que ven los dos lados de las cosas. Creen que los cambios son buenos, pero siempre que tengan una razón válida. Piensas que todo conflicto puede y debe ser resuelto con el diálogo, el consenso y los buenos modales. Sin embargo, cuando te apuran o te apresuran, te presionan o no te gustan un poco los términos de ese consenso, te puedes volver violento. Ah, pa. Menos mal que no necesito ahora. Si naciste en la noche, entre las 8 y las 10 de la noche, eres de ascendente anarquista. Eres creativo o creativa. Has hecho del hazlo tú mismo una forma de ser. No sueles sentirte incluido, pero tampoco quieres. Tus reglas son las que valen y no te importa que los demás compartan tus reglas. Puedes enseñarte con algunas personas y hasta puedes llegar a ser vengativo. pero darás tu vida por tus compañeros y tus amigues. Está muy bien eso. Esa es buena. Y por último, si naciste entre las 10 y las 12 de la noche, eres de ascendente autonomista originario. Eres de los que construyen de a poco, pero firmemente, y logras lo que quieres. Estás muy en sintonía con la naturaleza y con la propia historia de tu tierra. Sueles ser muy poético para hablar y reservado. Esperas que te respeten. Pero si no, puede ser de arma tomar. Guarda, Completísimo para la que ascendencia. La para vamos que a. Sí, la vamos a subir igual a las redes para que queden ahí. A nuestro Facebook, a nuestro Twitter. Y lo que están escuchando, pues, si quieren saber su signo y su ascendente, que nos escriban con su fecha de nacimiento y la hora en que han nacido. Ya sabes, nos escribís a, al Sur del Río Bravo en Facebook, arroba Sur del Río Bravo en Twitter. Arroba Sur del Río Bravo y en bajo radio en Instagram. O nos mandás un WhatsApp al más 549-221-670-5190. Ahí nos envías tu día de nacimiento y tu hora, y Lupita te va a responder cuál es tu signo en el horóscopo, en el primer horóscopo latinoamericano y la ascendencia también. Te vamos a hacer la carta latinoamericanológica. Para saber cuál es tu manera de vincularte con el mundo desde, desde tu yo individual y colectivo, ¿por qué no? Para sentipensarnos, astrologina, cali, carita. Para sentipensarnos, astrológica, latinoamericanológicamente. Ahí tenés. Vamos a ir escuchando mientras Vicky se acerca para presentarnos la canción. Cuéntanos, Vicky, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando la voz dulcísima de Marta Gómez, una colombiana, una mujer joven, con una canción bellísima que se llama Manos de Mujer. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro, para no morir en soledad. Para ir entrando en calor, un abreboca, una introducción de lo que va a venir en unos minutitos nomás. Nos vamos a volver en el cuarto bloque para cerrar con la grandísima Vicky Obregón, que va a estar con las mariposas de Nuestra América, contándonos un poquito del primer Parlamento de Mujeres Originarias aquí en Argentina. Mientras tanto, disfrutamos a Marta Gómez desde Colombia, Manos de Mujeres. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, para lo último, lo mejor. Nos queda un rato, sobre todo para el momento de nuestra deconstrucción, de nuestro desaprendizaje. Empieza a revolotear nuestra querida y hermosa mariposa, nuestra americana. Mariposas de nuestra América. Géneros, Al Sur del Río Bravo. Antipatriarca, empieza a sonar de fondo, eso quiere decir que los micrófonos son todos de Vicky. ¿Cómo les va? Y las micrófonas. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Por acá, con esta noche media lluviosa, ¿no? En esta Argentina, en este Buenos Aires, vine para contarles lo que pasó este fin de semana en Ensenada, un partido acá cerquita de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, donde tuvo lugar este fin de semana el primer Parlamento de Mujeres Originarias de 36 Naciones. Primer Parlamento de Mujeres Originarias. Así es. Hoy cuando venía para acá pensaba que todavía como el cuerpo quedaba cargado de emociones y de sensaciones como cuando volvemos del encuentro, ¿no? Fue otro encuentro muy potente de mujeres de todos lados. Por ejemplo, participaron hermanas de México, de Perú, de Bolivia, de Argentina. Y de Argentina vinieron desde Salta, Formosa, el Chaco Impenetrable, Tiquilipi, La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero, Misiones, de La Puña Jujeña. Las hermanas decían que han recorrido muchas más de 2.000 kilómetros para estar acá, habían estado acá en Ensenada, digamos, con una felicidad y una alegría increíble, ¿no? Y un esfuerzo, ¿verdad? Porque muchas habían juntado peso por peso para poder venir, incluso quizás tenían que vender sus propias artesanías o productos para poder volver. Exactamente, se venían haciendo eventos de presentar documental, de contar de qué iba, de vender rifas, de vender colaboraciones, ¿no? Para que justamente pudieran estar todas las hermanas de estas 36 naciones que habitan esta región de nuestro país, de nuestra América. Para hay que sacarse pudieran ahí un poco el chip de occidental, de Estado-Nación. Exacto. Y pensar, exacto, bueno, en las naciones originarias que han venido, decías, no solo de las comunidades argentinas, sino también zapotecas, mapuches, diaguitas, pilagá, com, collas, canatopé, quechua. Bueno, hubieron y estuvieron siendo parte de un espacio increíble este fin de semana. Un poquito por ahí para historizar, previa charla con una de las hermanas que fue parte de este encuentro, que es María Urquizu, por ahí contarles cómo se llegó acá, ¿no? En febrero de 2015 tuvo lugar la primera asamblea de mujeres originarias de Nepuyén, territorio mapuche. Ahí arrancó un poco esto y la idea de juntarse de ellas fue compartir las injusticias que vienen padeciendo en sus cuerpos, en sus territorios, pensando en cómo fortalecerse en los modos de enfrentar también estas opresiones sistemáticas, ¿no? Y cómo construir entre ellas estrategias de resistencias también a los modelos extractivistas que las afectan en muchos de sus territorios, ¿no? Uh-huh. había ahí como una fuerte necesidad y urgencia en visibilizarse. Y de ahí, de esta búsqueda, surge la primer marcha de mujeres originarias que llegó a Capital en abril del 2015, que además dejó en el Congreso de la Nación un anteproyecto de ley que se llama Por la creación de un Consejo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Ajá. Este grupo de hermanas viene de la mano del planteo de toda una mirada que nos desestructura, ¿no? Así como el feminismo apuesta también a deconstruirnos y a desestructurarnos y a corrernos de estas miradas normalizantes que tenemos y que hemos ido incorporando, las hermanas de los pueblos originarios también vienen con esta propuesta, ¿no? Bueno, con otra forma de relación con la naturaleza, con otra forma de relación entre ellas, ¿no? Con sus hijes, con sus compañeros, con ellas mismas y sobre todo también con la naturaleza. Así que un poco, yo no me acuerdo que cuando rastreaba cómo se llegó a esta primer marcha, una de las referentes, porque son muchas y son todas la verdad las referentes de la marcha y como del Parlamento, Moira Millán, contaba que ella hizo un documental, ¿no?, que se llama Miradas de Mujer, Ojos de Mujer, Mirada de la Tierra. Y ella comenzó a recorrer por muchas comunidades, charlando con sus hermanas de otras naciones, pensando en cómo ellas trabajaban, cómo ellas enfrentaban la crianza de sus hijes, porque era muy difícil, ellas que habían estado como en un proceso, sobre todo Moira, en un proceso de vuelta al territorio, de vuelta a la comunidad, cómo tramitar esto, cómo trabajar esto con los hijes, ¿no? Que están en otras búsquedas, que por ahí no entienden algo de estas luchas, y este documental es muy potente por esto. La cuestión es que ella empieza a acercarse y va a Rosario, charla con una hermana de una nación que vivía en Rosario. Y ella le decía, les contaba, y ella, mi madre se acerca diciendo y enfatizando como la violencia que esta hermana estaba padeciendo ahí. Y ella le decía, Moira le preguntaba, ¿y qué pasa con las mujeres, con las feministas? Y no, le decía esta hermana, lo que pasa es que ellas se acercan por ahí para cuando necesitan número. ¿Y qué pasa con los varones, no? Con tus compañeros en realidad. Y no, y es que ya se cambió la forma de organización, ya no es una decisión comunitaria lo que ocurre con nosotras acá. Ya ahí entablaron otra lógica con los blancos, entonces son ellos para los blancos los referentes y nosotras ya no estamos ahí. ¿Qué pasa con los varones blancos? Y somos invisibles, ¿no? Y ahí había como una necesidad de visibilizar todas estas violencias que fue muy fuerte y que en este documental se plasman y que también tiene que ver con esta construcción de esta marcha de mujeres originarias que es la que le dio lugar a que lleguemos a este año, a este primer parlamento de mujeres originarias. Sí, luego ahí como vemos que el hecho de ser mujeres, digamos, implica una violencia transversal, ¿verdad? Que se suma a otras violencias, como estas que tú decías, que quizás muchas veces desde un feminismo de clase media no la tenemos en vista, ¿verdad? Total, total. Primer Parlamento de Mujeres Originarias, estamos en comunicación con una de sus protagonistas. Hola, María Urquizo, Urquizu, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Le contamos a quienes nos estén escuchando, María Urquizo es integrante de la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir de la Nación Quechua, y que la idea de traer su voz y que es nada, ¿no? Apuntamos hacia ese lugar, que es necesario tener sus voces siendo parte de todas nuestras cotidianidades. También era para que nos contaras para vos qué impresión te dejó este parlamento, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Los vivimos muy muy muy muy felices, primero por poder realizarlo, tuvimos muchas trabas económicas, somos un movimiento de mujeres que está organizando el primer parlamento y de mujeres indígenas y no contamos con financiación, lo hacemos todo muy a pulmón, muy autogestivo, con la solidaridad de algunas organizaciones y muchas veces la solidaridad es de amigos y amigas, ¿no? Uh-huh. Más que de las organizaciones que nos desilusionan un poco. Pero, bueno, fue muy interesante. Tuvimos la presencia de 18 naciones originarias, indígenas, que trajeron su voz, su relato, sus dolores fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Pero se fueron también con la posibilidad de creer y de entender la esperanza desde nuestras cosmovisiones, ¿no? Desde nuestros seres diferentes. Muy contentas y la despedida fue la palabra organizadas, tomó un color y una fuerza de un nivel espiritual que, no sé, por lo menos en mi caso pocas veces he visto. Es muy fuerte. Yo estuve allí el domingo, porque por ahí para contarles a quienes nos están escuchando y para recordarles, estamos charlando con María Urquizu, que es integrante de la Marcha de Mujeres Originarias, que fue parte de la organización de este primer parlamento. Y el 21 y 22 fue este fin de semana, que fue sábado y domingo. El 21 se encontraban entre ustedes, ¿no, María? Entre las hermanas originarias, y el 22... podíamos formar parte de las organizaciones feministas, de mujeres, sociales. ¿Qué balance a vos te deja este primer parlamento? No, el 21 nos pareció muy importante y muy acertada la decisión de que sea un parlamento de mujeres solo indígenas, porque nos permitimos volver a retomar, a recomponer nuestros modos de organización, nuestros tiempos, que son totalmente distintos a los tiempos de las organizaciones sociales o de otro tipo de encuentros, ¿no? Pudimos entendernos, escucharnos, sobre todo escuchar las realidades desde las vivencias de las mujeres que habitan esos territorios, ¿sí? Que pelean por el resguardo de la vida en los territorios, que pelean contra la violencia institucional, contra la represión, la criminalización. Son ellas las que pusieron la voz en el Parlamento, y a nosotras eso nos llena de orgullo, nos aumenta la espiritualidad, nos hace creer en que vamos bien, ¿no? Vamos por un buen camino. Y el 22 se abrió a las mujeres no indígenas, donde pudimos parlamentar, transmitirle cuáles fueron nuestros ejes de trabajo durante todo el día 21 y también poder trabajar de cara al próximo Encuentro Nacional de Mujeres, donde nosotras estamos exigiendo en los lugares organizativos, ¿no? En las mesas de organización, estamos pidiendo que nos queremos plurinacionales. Bien. Queremos un encuentro plurinacional de mujeres. Hoy cuando charlábamos como para compartir tu voz acá en el espacio, ¿no? Retomábamos algo de esto que ocurre en el encuentro, que es con la mesa latinoamericana, ¿no? Y en este sentido yo te preguntaba, ¿qué implicancias vos veías que tiene este primer parlamento a nivel regional, ¿no? ¿Qué tramas están pudiendo tejerse? ¿Qué complicidades? ¿Qué resistencias? ¿Qué nos podés decir al respecto? Entendemos este primer parlamento de cara a un movimiento de mujeres originarias, ¿no? De todos los territorios. No solamente estamos fortaleciendo, nos estamos encontrando y estamos fortaleciendo lo que hoy se llama el Estado argentino, pero pretendemos, aspiramos, soñamos un encuentro con todas las naciones originarias de todos los territorios. Y estamos trabajando en eso, pero primero tenemos que fortalecer nuestro territorio, porque si no, nos estamos olvidando de nuestras hermanas que están padeciendo la devastación, la explotación de todas las empresas multinacionales, de todos los partidos políticos que las usan para conveniencia, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es primero fortalecer esos espacios de cara a quién soñamos con un encuentro un poco más amplio de todas las regiones, ¿no? De todos los pueblos originarios. Recordaba yo que hace unos días que habíamos pasado el documental sobre la vida de Moira, ¿no? Una hermana que es parte también del Parlamento y de la marcha. Ella había estado con las zapatistas, estaba ahí intercambiando también, y en este sentido, ¿se viene dando articulaciones, María? ¿Se viene ahí qué posibilidades hay? ¿Con quiénes? Entiendo que también este fin de hubo mujeres bolivianas, ¿no? Que están viviendo por ahí en la villa, en Capital, en Villa 21, 31, perdón, si no me equivoco, como mujeres peruanas. Ahí como, ¿qué tono toma a nivel de regional esta lucha? Nos desafía, sobre todo la presencia de nuestra hermana Moira en México, con el encuentro de mujeres que luchan, que conozcan nuestra lucha, ¿no? Ella, digamos, va en representación mapuche, pero lleva también la voz de un montón de mujeres, porque recorrió a lo largo del país otras comunidades donde se enfrenta a problemáticas que las pudo trasladar, que comienza a haber un diálogo entre naciones originarias y donde empezamos a romper esas fronteras, ¿no? Las fronteras que nos coloca el Estado-Nación. Y uno de los primeros, o por lo menos para nosotras, o el primer desafío que se nos presenta a corto plazo, es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde vamos a convocar a un taller, digamos, que se está preparando en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres, donde la intención es poder convocar a hermanas de otras naciones que no estén dentro del territorio, digamos, dentro de lo que es hoy el territorio argentino, ¿no? Claro, que de hecho algunas ya están, ¿verdad? Por lo que pudo verse en este primer parlamento. Y... sí, tenemos hermanas de la nación, del Estado Plurinacional de Bolivia, claro. Se acercaron, tuvimos también una compañera el día 22 de México, se acercaron hermanas peruanas, venimos construyendo paso a paso y nos desafía el encuentro con otras naciones originarias de todo este territorio americano. Por ahí, para recordar a quienes nos escuchan, estamos charlando con María Urquizu, que es integrante de la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y es de la Nación Quechua. Por ahí, como última preguntita, María, te quería preguntar si vos podés leer o si se puede identificar un eje o una problemática particular, singular, que entiendas que esté atravesando a las hermanas originarias del resto de América Latina. Y uno de los ejes, me parece, son los modelos extractivistas en todos los territorios. Creo que nos atraviesa eso, el resguardo y el resguardo de la vida que dan pelea a las hermanas de las distintas naciones a lo largo de todo el territorio, es por la vida y es por el resguardo de estos, ¿no? De estos territorios, de las manos, del saqueo de empresas transnacionales, multinacionales, que vienen por nuestros bienes naturales. Nosotras lo que hacemos y la lucha que tenemos es por una vida, por un buen vivir, por una armonía con la naturaleza, donde no queremos la explotación en nuestros territorios. Queremos convivir en equilibrio, porque a lo largo de todos estos años tenemos contaminación de las mineras, de las petroleras, estas a su vez traen redes de trata, son en los cuerpos de las mujeres que se vienen expresando los padecimientos. Y creo que esto está a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Una de las luchas emblemáticas, una pérdida de una lideresa fue el asesinato de Berta Cáceres, la guardiana de los ríos. Entonces, así como sucede esto en Honduras, va sucediendo en Guatemala, sucede en Perú, sucede en Bolivia. Digo, todas las mujeres, todas las naciones que se levantan en contra de los proyectos de las transnacionales y de las mega extractivistas, en esa lucha perdemos hermanas, perdemos hermanos. Entonces creemos que debemos llegar a la unidad de las naciones originarias para tener la fuerza necesaria para echar a todas las empresas. Bueno, no, esto para nosotros es una realidad. Perdón, claro. María, te agradecemos mucho tu aporte, tu voz, la fuerza y la lucha y la organización propuesta en este primer parlamento, con la que entendemos el grupo de mujeres y feministas que tenemos que articular y que tenemos que reconocernos, aprender y desde ahí tramar nuevas resistencias. Aspiramos a eso, aspiramos a poder interpelar al movimiento feminista para que nos acompañe en esta lucha. Creemos en eso, creemos desde lo más profundo de nuestros corazones, creemos en que esa lucha se pueda hermanar y podamos caminar juntas. Así será, sin lugar a dudas. Te mandamos un abrazo grande, María Urquizu. Hasta pronto. Muchas gracias por difundir nuestra lucha. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos charlando con María Urquizu, con unos aportes realmente no potentes, no sé, emocionantes también de lo que fue este encuentro, de todo lo que circuló, de las propuestas y de este nuevo diálogo, no sé si nuevo, ¿no? Pero que se viene tramando también con los movimientos de mujeres, con los feminismos, ¿no? Porque ahí hay algo que también los grupos feministas tenemos que escuchar, tenemos que entramar, tenemos que reacomodarnos, repensarnos en sintonía con estas compañeras de, de tantos años de luchas en estas tierras, ¿no? Y que sin lugar a dudas se tienen que sumar de iguales, porque lo son, y hablar. Así es un desafío, pero así también es hacia donde debemos ir, ¿verdad? Que esto sí. Decía, lo es. Que decía María. Hoy hemos tenido un programa con voces de mujeres bien, bien fuertes, y también tenemos una gran mujer bien fuerte que nos ha escrito aquí, que es nuestra querida Nilda. Nuestra madrina bolivariana. Que nos manda un abrazo tan grande como se pueda y que nos quiere mucho. Y nosotros también le decimos, le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda y todo nuestro amor desde aquí. Vicky, para ir cerrando la columna, si quedó algo en el tintero, alguna reflexión final, me parece, yo rescato, tomo el guante de lo que decía Lupita hace un rato, ¿no? Que en este intento de visibilizar un montón de temáticas, en este intento de destruir al patriarcado, bueno, hoy pudimos escuchar a las compañeras originarias y cómo todas esas opresiones que a veces traemos sobre la mesa y las vemos, bueno, hoy también escuchamos un poco esa opresión más que tiene que ver con la raza, ¿no? También y cómo además de todas las opresiones de género que viven, se les suma también esa. Así es, y por ahí traer unas palabras de Moira Millán cuando estuvo por acá, por La Plata, que dijo, se abrió una puerta de amor con el feminismo. Bueno, hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Amando, venceremos. Amando, nuevamente. Venceremos. Ahí vamos. A mí me gusta este programa porque todo se relaciona. El programa motiva, entusiasma y provoca también destellos literarios. Yo creo que ya hay una nueva columna implícita en este programa. ¿Tenemos un nuevo columnista? Yo creo que sí. Sería un decimólogo. Así es, un decimólogo, porque tenemos aquí décimas al sur del Río Bravo de y nuestro Zac Nicolás, ya nuestro nuevo columnista desde el otro lado de la cordillera. Ya deja de ser oyente, se va a transformar en columnista si él acepta. Le podemos armar una tapa ahí de artística, todo incluso. ¿Qué nos manda esta décima de esta semana? ¿Qué dice así? Nos dice, desde el otro lado de la cordillera, en el contexto de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, les comparto la siguiente décima. En Chile siguen movidas las aguas y la protesta. Aún espera respuesta el Machi a 102 días. El Machi ofrece su vida y todo un pueblo lo siente, pero el gobierno indolente guarda un cómplice mutismo. Si caemos al abismo, lucharemos fuertemente. Impresionante, ¿eh? ¿Qué tal? La verdad que sí, siempre diciendo la justa de una manera. Mirá, se dedica su tiempo ahí para armar su décimo. Un abrazo a nuestro Zac Nicolás desde Chile y a todas y a todos los que nos han escuchado, han compartido, han sido parte activa de Al Sur del Río Bravo, que empieza a transitar su epílogo, ¿es así? Así es. Porque todo arranca, todo tiene su inicio, todo tiene su prólogo. Pero también todo tiene su final. Nada dura para siempre. Vicky hace la mímica. Yo quiero que sepan los que están del otro lado. ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Que nos reencontramos la semana que viene. Que no existe eternidad, Lucio. Bueno, es verdad. También nos reencontramos la semana que viene en lo que sería el programa número 105 del Sur de Río Bravo. Y rápidamente hacemos ronda de saludos. De despidos. Se despide la mariposa mayor, nuestra americana Vicky. Hermoso compartido y nos escuchamos la semana que viene. Tremenda columna, Vicky, Sí, y tenerla aquí también es. Tenerla presente siempre es un plus, pero la semana que viene va a seguir porque este año firmó contrato, la producción la convenció y todas las semanas está presente Vicky en piso o por teléfono. Así es, gracias por eso, compás. Lucio Garriga Olmo. Nos reencontramos la semana que viene para seguir analizando la actualidad latinoamericana. Un saludo en árabe. Hasalam. Un saludo a mi amigo Francisco, que me trajo un billete cubano ayer. Así que un abrazo grande. Así bueno, es. Pasó ahí el aviso parroquial y saludamos a la estrella de esta noche. Así es, que nos ha salvado de poder hacer este programa número 104, la genia de Tama, la mujer de la sinfonía. Mujer sinfónica. Ahí está, la mujer sinfónica Tama, si quiere dar un saludo a la oyentada. Muchas gracias, fue un honor haber participado con ustedes hoy y bueno, un saludo del Carpincho Comunitario. Un saludo, ahí va, el Carpincho Comunitario es su su horóscopo, su signo y su ascendente. Ahí está, Tama siempre tiene para ofrecer una sonrisa, así que le agradecemos doblemente por la buena onda y también por haber puesto acá el cuerpo y haberse sumado, haber hecho, nos, haber hecho no la segunda. Que ni lo extrañamos a Lagus, sí, vamos sí, a decir. Poco, sí, un poco lo extrañamos. Un poco duro, pero bueno. No lo hizo extrañar, pero sí, sí, siempre Lagus presente, hombre fundamental de Al Sur del Río Bravo. También le mandamos un abrazo y que le vaya muy bien. En su misión. Me saludó Lupita. En su misión especial, la semana que viene sabremos de qué se trató. Si salió bien, sí. Bueno, Lupita, un saludo a Isabel también. Ay, por favor. Sí, me sigue latiendo fuerte el corazón, mira. Se agrandó hoy Lupita con Isabel. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es nuestra consigna y nuestra bandera. En realidad, todo lo que hacemos no es ni más ni menos que una excusa para sentir pensarte latino caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.